Echaste a una balanza tu hermosura y el dinero del otro se toma. Drama real es este que en versos rememoro al oír los compases de la marcha nupcial. Mientras tu pido llora sobre un bolsón de oro, mi alma de espumarte.